rápido se me ha pasado esta semana. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. Arranca el episodio 470 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del Rock Asalto Mata, RadioRock.com. Conciencia rockera desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda y especialmente para Caroline. ¿Cuánto hijo puta suelto? Me cago en todo. Lo estamos empezando con una gente que se llama Death Mother, un grupo del norte de Madrid que nos han mandado su sencillo presentación de lo que es su EP debut, titulado House of Noise Volume 1. Y te juro que no lo había colocado a posta, pero se llama Runaway, huye. Cuando te cruces con gentuza, huye. Detéctala y corre. Run away, run away. vamos a por esa dosis de metal y hoy a conciencia rockera, porque vamos a... ¿Qué pasa, Rosa Rosay? No sé. Se... me subes, me bajas, me bajas, me subes. Te digo que vamos a empezar con esa dosis de rock and roll y lo hacemos hoy a saco paco, porque el episodio 470 de Pequeño Tarrasco se lo dedicamos a los Black Bomber, que tienen próximo concierto a la vista. Antes de nada, que se me olvidaba, vamos a reproducir esos saludos que nos mandan ya desde el grupo de Telegram de Conciencia Roguera, de los ternascos y de las ternascas. Hemos saludado a Carolina y tenemos también a la cucha, como no, a Tania desde Madrid. Tenemos también fieles a la cita, bueno, a la cita, están todo el día conectados la gente del CSA Magallanes, desde Alacant, ese comando Pum, Galicia, Alicante, comandado siempre por Fer. Creo que he visto por ahí banderitas de Italia y de Alemania, así que saludos para ambos países. Y más cerquita, aunque no excesivamente cerca de donde estamos aquí en San Pergalanda, tenemos a nuestra Nica Ternasquica desde Lorca, desde Murcia. Esta sí que la tenemos más próxima geográficamente hablando desde Épila, Zaragoza Style, Eli Creator. Más saludos desde la capital, Belén. Y salpimentamos un poquito más con Farroa Price desde Murchante, Sanhammer. Por supuesto, conforme vayan entrando vuestros saludos, los iremos aquí dándoles buena cuenta de ellos. Vamos a por el titular y a por la banda que protagoniza el programa de hoy, Roxa Rosae. Black Bomber prepara nueva actuación en directo. Efectivamente, después de su primera toma de contacto por restricciones COVID, post y por restricciones COVID, el pasado mes de agosto, pues nueva primera toma de contacto, que no es que era la primera vez que se subieron al escenario, era la primera vez que se subieron al escenario tras el coronavirus. Pues bueno, los Black Bomber tienen nueva fecha en el segundo Rifle Reef Fest en Barcelona para el próximo sábado 20 de noviembre en la sala Joker's House. Las huestes gelbierzanas de nuestro ternasco Pedro abrirán el show a las 20 horas. Actuarán dos bandas más de la ciudad condal, los Black Hole, esta gente que cantan similarmente parecido a los AC/DC. Y también tocarán... Hostia, ahora que me fijo. Los patinadores de la carretera salvaje. Es que les pega mucho el nombre. Los Wild Road Rollers. Pero los que se van a pegar la kilometrada para actuar, más de 1.700 kilómetros y 17 horas de viaje entre ida y vuelta, son nuestros queridos Black Bomber. Así que recomendamos fervorosamente acudir a ese festival, a pesar de que lo haga The Fish Factory on Tour, cuyas entradas están a la venta por 12 euros la anticipada y 15 euros en taquilla. Claro, que se meta una lonja de pesca, o sea, hacer conciertos es lo que tiene. Y como siempre, en el artículo que acompaña el podcast tienes link directo, enlace directo a la venta anticipada online de esas entradas, de las cuales esperamos que los Black Bomber nos las tenga que vender a mano, como ya les pasaba a los restos humanos aquí en Zaragoza. Esperamos que los iluminados estos hayan tenido a bien corregir sus modus operandis y que una banda que se tiene que hacer 1.700 kilómetros de viaje entre ida y vuelta, pues que al menos tenga cubierto los gastos, ¿verdad? Lo dicho, los Black Bomber, próximo 20 de noviembre, por cierto, vaya fechita, el 20N, en directo en Barcelona, no te los pierdas, va a ser un concierto absolutamente Roxa Rosae, dame un redoble, incendiario. El incendiario de Pedro y sus huestes, los Black Bomber. Esto es el corte número 4 de su LP debut, The Arsonist. The Arsonist, el título de la canción. Entiéndase. Black Bomber, suena de pequeño Ternasco. ¡Oh, yeah! Elevando el nivel. Ratones Colorados, los ratones que no tienen conciertos hasta el año que viene, pero por ser nombrada su banda en este programa, no será. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Zanzaroya Records, una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Cada jueves nos vamos de excursión a Zanzanoya, aquí en San Pedro de Calanda, pero en esta Zanzanoya especial radiofónica en Zanzanoya Records. Y cada jueves recibimos una recomendación para compartir y escuchar y disfrutar con vosotras y con vosotros una canta que nos recomienda el amigo Peguero desde el Pub Edwards. Que sigue en plan arqueólogo musical, Jodo, jodo. Hoy nos recomienda un tema de Noel Soto. ¿Y quién es Noel Soto? Pues yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé y te lo voy a explicar. Noel Soto, nacido en Nador, en Marruecos, el 1 de mayo del año 57, de padre gallego y madre andaluza, aunque desde muy pequeño ha vivido en la capital de España, por lo cual se considera muy castizo y madrileño. Canta folk, country y rock. Comenzó su carrera musical muy jovencito, realizando versiones de artistas anglosajones y españoles con la orquesta Escorpiones. Fue pionero aquí en España y están en desarrollar el rock, tanto en su aspecto progresivo como en la fusión con el country, siendo este último género el que le caracterizó a partir de su primer LP, publicado el año que nací yo, en 1974. Buena cosecha. Un año después publicó Alfa y Omega, un sorprendente LP conceptual que fue considerado por la crítica y por todo el mundo la primera ópera rock escrita en nuestro país. Gran variedad y mezcla de instrumentos, arreglos, etcétera, desde los clásicos del rock, instrumentos clásicos del rock me refiero, como la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, batería, pasando por las últimas tecnologías, pero de aquel entonces, de principios del último cuarto de siglo. Un auténtico alarde de rock progresivo. De ese trabajo de Alfa y Omega vamos a escuchar el corte número 3 y último de la cara A. Ese titulado, pues con un muy buen título, en vez de dar tanto mal y perder el tiempo escuchando tertulianos y otras chorradas, vamos a hacer el amor. Grabado en 1975, casi nada lo que se hacía en este país, un disco que no trascendió en absoluto, pero el hombre por lo menos sí que ha seguido haciendo sus cositas, de hecho hasta sigue en activo. ¡Noel Soto! ¡Soñar! fly away the Jacob. Why you lead again about the table? Then you will create another fatal. I want to round down the leader marker. I want to hate the girl to fly away the Jacob. I want to why you lead again about the table. I want to and don't think that's trash in my self radio. Entramos en el bloque de novedades a casco porro, que hoy bien podríamos cambiar el título de esta sección por Viva México, cabrones. Estamos escuchando a los Rebel Cats, los gatos rebeldes, los rockabillys aztecas, que estrenan su octavo álbum de estudio. Se han juntado con el rapero Simpson a huevo, güey, para cantarse esta rola, que es el sencillo presentación y tema que da nombre a ese trabajo. Esto es Boogie Boogie Man. Yo creo que no poníamos nada de este estilo desde la última vez que puse a Brian Setzer. Y mola mucho, ¿eh? Hay que poner más de estas cosas, más. Cuenta la leyenda que si tú quieres bailar, este es el hechizo que tienes que conjurar. Para que aparezca un monstruo que te va a asustar, pero con su piano te va a poner a bailar. Boogie Boogie Man, Boogie Boogie Man. Estaba diciendo yo, ¿y el rapero este cuándo sale? Ahí está. La lengua la trae suelta, se la voy a cortar. La piscina está enfrente, la música está fuerte, no se puede controlar con el boogie, boogie man. Boogie, boogie man, boogie, boogie man. Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie man. Boogie, boogie man, boogie, boogie man. Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie man. Con esas palabras es que vamos a invocar al monstruo que te asusta, pero te pone a bailar. Esto es genial. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Seguimos de ruta por México, lindo y querido. Radical Dreamers es el álbum debut para esta formación mexicana con la voz de Jennifer Dalí al frente de metal progresivo. Ellos son Uri Aur. ¡Au! Ya está hecha la presentación. Esto se titula Desvanecimiento, Vanishing, el sencillo presentación de ese Radical Dreamers. ¡Vale! ¡Uri Aur! Sonando en Pequeño Damasco. Minuto menos. Y

os vais a sorprender. No tanto por el titular, sino con lo que voy a decir yo después, va. Manda un currículum para buscar trabajo y recibe la respuesta 8 años después. Te encanta que los planes salgan bien. A pedir de boca, vamos. Pues esto le ha pasado a una muchacha en Gran Bretaña. Pero es que lo curioso es que me ha sucedido esta mañana a mí también. Os lo juro, Rosa se está quedando con una cara. Esta mañana me ha contestado un currículum que mandé cuando estaba en México. Esta mañana. Como era una emisora, me han contestado: muchas gracias por escucharnos estos últimos 11 años. O sea que ni han leído el correo. Me lo ha contestado un autorresponder que han activado, pues, 7 años después. Hoy en día, buscar empleo por internet es casi más común que en persona. Cualquiera puede enviar decenas de currículums a diferentes ofertas con tal de conseguir alguna respuesta, por lo que luego son muchas las semanas que pasan en vilo esperando un mensaje o correo de vuelta. En el caso de la empresaria Zoe B, una emprendedora británica que se dedica a productos de cuidado de la piel, las semanas se han tornado en años. Pues recibió en LinkedIn una respuesta que ya ni esperaba, vamos. Le ha sorprendido tanto que la compartió en Instagram con una captura de un mensaje que envió en 2013 para buscar trabajo y la contestación que recibió la semana pasada. ¡Qué curioso! Me ha llegado una notificación en LinkedIn de que un trabajo por el que pregunté en 2013 no está interesado. Perdón por molestarle. ¿Sería tan amable de hacerme saber cuándo tiene alguna vacante disponible en su empresa? Preguntó Zoe el 16 de julio de 2013. Pero no fue hasta octubre de 2021 cuando este irresponsable del correo de esta empresa respondió: hola, Zoe. Gracias por contactarme, pero no estoy interesado. Una contestación extensa, bien pensada. Y ella habrá contestado: yo tampoco. Lo que dijo la chiquita esta en su Instagram fue que lo típico de más vale tarde que nunca. Pero seguro que hubiese preferido que la contestación le hubiese llegado más rápido. Un poquito más faster, por favor. Faster es el segundo sencillo y tema que da nombre al séptimo álbum de estudio de la rockera y blues woman de Kansas. Y no te cansas de escucharla. Samantha Fish. Está Samantha Zorra y Samantha Pescado, las dos. O Samantha Zorro. No, como Fox es, no tiene género en inglés. Oh well, do tell. Do you need some motivation? Come here. Right now, 'cause I got an inclination. Let's bite and make up like a story in a movie. One night, freak up where you role play like a groupie. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues ahí estaba Des apreciando como buen músico y guitarrista lo bien que toca la guitarra esta muchacha, esta Samantha Fish. Y eso que en esta canción precisamente no hace especiales alardes, pero vamos, y con su banda Samantha Fish and the Bluefish Band o algo así, verla tocar en directo debe ser una auténtica delicia. Vamos a seguir viviendo la vida loca aquí en la bizarrada del pequeño Ternasco con un auténtico clásico entre las bizarradas. Esto sucede muchísimas veces. Hemos leído multitud de titulares similares a este y estoy convencido de que no se van a acabar porque, ojo, la gente lo tonta que es. Un hombre vive con un móvil en el estómago durante 6 meses. Y que suena todo el rato, A ver cómo lo contestas. Si le está como aquí 5 minutos sonando, pues 5 minutos que estás con el rin-rin, ¿sabes? Tú lo puedes quitar si quieres, Rosa Rosa. No nos hace falta para ilustrar la noticia. Mohamed Ismail Mohamed, un recluso de Aswan, en Egipto, donde la presa de Aswan. La presa de Aswan y el preso de Aswan. Acudió a urgencias de su cárcel cuando el dolor que sentía en la tripa se volvió insoportable. Y cuando los médicos le hicieron una tomografía computerizada, ojo las cosas que tienen en la cárcel de Aswan, como se nota que ahí tienen perricas, descubrieron que había un objeto extraño en su intestino. ¿Cuál fue la sorpresa de los cirujanos cuando, al operarle para extraérselo, descubrieron que se trataba de un aparato que, aunque estuviera cubierto con un plástico, con un condón, se notaba claramente que era un teléfono? El recluso confesó haberse tragado el dispositivo hacía 6 meses, como ya había hecho en anteriores ocasiones. Y es que para evitar que los guardias de prisión se lo requisasen, utilizaba el teléfono para llamar al exterior, lo cargaba, se lo tragaba y luego lo cagaba. Que lo cagaba normalmente al poco tiempo, pero esta vez no sucedió así. Debía de ser muy pequeño, ¿no?, el móvil, para poderlo cagar. Bueno, grande y para tragarlo. También, también. Ahora sí, Mohamed dijo no haberse preocupado ya que no sentía hinchado ni no se sentía ni hinchado ni estreñido y comía con normalidad hasta el momento en que sintió el fuerte dolor de estómago que le llevó al hospital, donde descubrieron la inflamación e infección que el aparato había producido en sus vísceras. No dice Tania que esté en la garganta profunda. Podría haber provocado una obstrucción o hinchazón intestinal y podríamos haber tenido que extirpar parte del intestino, pero afortunadamente esto no ocurrió, explicó uno de los médicos que le atendió, detallando que el hecho de que estuviera envuelto en ese condón ayudó a que el desenlace no fuese peor. Bueno, eso y el hecho de que estaba en una cárcel de hoy en día y no en Alcatraz. Qué bien me ha venido esta bizarrada para presentar el cuarto sencillo extraído de 5, el nuevo disco de la antiguamente formación liderada por el mítico Graham Bonnet, Alcatraz. El título de este nuevo sencillo, Grace of God, gracia de Dios, que maldita la gracia que tiene. Aunque podríamos decir, hilando también con la noticia, que si no hubiera funcionado la operación, se habría salvado por esto, por la gracia de Dios, de Alá o de quien sea. También bien grande en Afarroa Pride, hasta Tudela para Félix. Y para la Geralda Metálica, que también nos escuchará. Pues el pequeño Ternasco cierra el Boni. Mira que llevamos 3 años poniendo canciones del Boni, ¿eh? Ojo. Y seguimos poniendo canciones. Hostia, que llevamos 3 años del pequeño Ternasco. Me acabo de dar cuenta. Nos había ido la conexión justo cuando decía que estamos cumpliendo 3 años de pequeño Ternasco y no me había dado cuenta. Bueno, dejaremos la celebración para el programa 500, que tampoco nos faltan tanto, solo 30. Lo dicho, los jueves de pequeño Ternasco cierra el Boni hoy con este tema que era el corte número 5 de la acción directa. Esto se titula No le bastó. Pero no se vayan todavía, que aunque se haya cortado y tal, queda despedirse con bandas San Pere Galando. Muchas gracias a esa ternascada por avisar. Pues con corte patrocinado por Timofónica. Me cago en su puta calavera. Que ganas tengo de quitármelo de encima ya. Ya falta menos. Nos vamos largando, Roxana Rosae. Besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta lunes. Si no me fallan los cálculos o si no falla el armero, este sábado volverá a ver Sendero del Rock en directo. Puedes creer que al final ese será tu destino. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, no sin antes recordaros y sin, no sin antes agradeceros como siempre la escucha, esa fidelidad. Y también recordaros que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, agures, monamures. Cubre el caparazón.